Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Muy buenas a todos. Bienvenidos a este Mary Podcast. Bienvenidos a un nuevo Mary Podcast que es el de resaca de ese Tokyo Game Show, última de las grandes ferias anuales en las que, bueno, como sabéis, nos detenemos de vez en cuando y hacemos un podcast especial para ver qué ha dado de sí el evento. En esta ocasión han sido cosas muy interesantes, dadas las circunstancias. Otros años parece que la feria nipona por excelencia no había pues acaparado toda la atención en Occidente, que quizá sí tuvo, de la que gozó en otros tiempos, pero este año podemos congratularnos, ¿no? Porque mucho de lo que se ha ido cociendo allí, de lo que hemos visto, tiene regusto a grande, ¿no? A triple A y a consolas de sobremesa, que yo creo que al final son también un poco lo que acaba moviendo la industria, más allá del tema portátil y del móvil, que tanto ha proliferado últimamente en tierras del lejano oriente. Nacho Ortiz está volviendo, así que tenéis que disculpar su ausencia esta noche, pero estamos el resto dispuestos a haceros este podcast lo más ameno posible. Alberto está muy pendiente de todo lo que tengáis que decir en redes sociales, como siempre. ¿Qué pasa, tío? Oye, esa música, que yo no he dicho nada porque no quería entorpecer mi presentación, pero ¿qué ha pasado ahí, tío? Ahora se escucha muy bien, hombre. A buenas horas, a buenas horas. Madre mía. ¿Podríamos decir ya que Arturo es el Benzema del Mary Podcast? Quiero decir, más oportunidades ya que Benzema no se le pueden dar a este hombre. Y cada semana con las mismas cagadas. Ya verás cuando se entere el jefe de esto, ya verás. En fin, Juan, venga, va, al podcast, Tokyo Game Show. Joder, pues vaya tema, juegos de consola encima de japoneses. En fin, me ausento. Bueno, oye, los que estéis escuchando. Yo voy con mi gente de Twitter. Eso es decir, los que estáis escuchando. Los que estáis escuchando el programa en directo, que sois los que vais a interactuar con nosotros, id diciendo lo que os parece la cuestión Tokyo Game Show, lo que os ha parecido este año, porque vamos a ir leyéndoos a todos, ¿eh? Fran, ya te hemos oído. Muy buenas, ¿cómo vas? Muy buenas. Pues sí, hemos terminado la cobertura de Tokyo Game Show. Ha sido bastante interesante, bastante por encima de las expectativas. Y la verdad es que contentos por este renovado foco en consolas de mesa, que tampoco es que estemos en los tiempos de Play 2, pero ha sido una mejora con respecto a pasados años. Así que bastante que comentar y bastante satisfecho. Vamos a ver en qué medida efectivamente hay satisfacción por todo lo que hemos visto. Se amplía sobre todo, aunque ahora lo vamos a comentar, lo que veníamos sabiendo de ciertos juegos y de alguno, oye, cosas que no habíamos visto todavía y se han animado a enseñar, ¿no? Esos Final Fantasy y demás. Ahora hablamos de todo eso. Estamos teniendo también pendiente por ahí el hombre de saludaros. Muy buenas. Sí, Fran. Ay, sí, Juan. Paseaba por Destiny y me he encontrado con Salva, que está aprovechando uno de los exploits que hay en el juego para subir de nivel. Yo he sido incapaz de pararme ahí a grindear experiencia como hacía él y objetos, y he tenido que pasar de largo, pero que sepáis que existe y ahí, que, así cuando los veis ahí equipado ya sabéis cómo lo hace. No es lícito, ¿eh? Que lo sepáis. Muy buena, Salva. ¿Qué tienes que decir tú a eso? Yo no voy a responder a difamaciones y acusaciones infundadas, porque yo este juego me gusta mucho, sobre todo por su vertiente tipo Diablo. Echaba en falta un formato tipo Diablo para shooter y lo tengo. Tipo Fallout, aquí. Tipo Fallout. El uno que le gustó mucho a aquí a Salva. Y era el año. El año que ya está por ahí el hombre pues participando. Muy buenas, ¿cómo vas? Muy buenas, Juan. Oye, encantado de estar aquí y vamos, estoy expectante por llegar este fin de semana para que nos veamos las caras, para que nos saludemos y, oye, para que me pague lo que me debe. O sea, ese multimega, esos dos Snatcher, ese Lunar versión PAL. Así que no se te olvide llevártelo, ¿eh? Que no se te olvide llevártelo. No te preocupes, tengo el petate hecho. Luego hablamos a ver de... Vale, vale, vale. De todo lo que no me quiero olvidar. Y sí, ahora hablaremos efectivamente de este próximo fin de semana, que hay una cita especial. Vamos a terminar de presentar a la gente y lo hacemos. A ver si está Enrique por ahí oyéndonos ya. Pues sí, por aquí ando y como dice Fran, ha sido un TGS, a mi parecer, pues, relativamente bueno y no esperaba un TGS tan, tan optimista, como sabéis. Así que me alegro mucho de que la cosa haya ido para bien, sobre todo en ciertas sagas japonesas en las que personalmente no esperaba absolutamente nada y me han hecho despertar una especie como de... Hombre de poca fe. Sí, en fin, es lo que tiene. Jabote, ¿cómo vas? Pues sí, buen TGS y bueno, buen fin de semana que nos hemos pegado, yo en mi caso, jugando a FIFA 15, que Salva, además de Destiny, también le ha dado fuerte ahí y macho en cable buenísimo para preparar una review como Dios manda. Así que nada, cargaditos, empieza el otoño, señores. No te he echado un cable, si estamos hablando de FIFA te he echado un pase al espacio. Y tampoco ha sido fácil porque se quedaba quieto en un sitio mientras los demás farmeaban experiencia por él. Pero bueno, sí, te ha echado un... Triángulo. Bueno, ahí en FIFA 15 se le da un poco mejor que Destiny, yo creo. Y ha partido bocas por ahí, me he enterado, En fin, señores, si saludamos a Arturo, que ha dejado de pisar el cable y por fin se oye la música. Estamos todos ya, esta noche. Ahí estamos, Juan. Es que me liáis aquí con tanto. Y al ver, manda los mensajes en el último minuto. Y entonces tengo que estar a 8000 cosas. Y al final no se puede con todo. Algo por algún lado. Es que ese organillo de mi primera comunión que tienes como equipo. Y Casio no Tone. Arturo, tienes que. Ese Casio Tone no sirve. Tienes es que soy un retrofan como tú. Pues te gustará, no relaño, si tú eres muy de cacharros retro, así que... Ahí el latigazo que te ha soltado. El casiotone a muerte, relaño. Bueno, pues si os parece, porque como digo, estos son los que os van a acompañar durante el próximo ratito de podcast, nos centramos en los titulares y pegamos ya el bote muy muy rápido al debate. Vamos a ver titulares de esta semana, va. Titulares. ¿Qué yo? ¿Cómo ha sonado eso? Sí, señor, muy bien, muy bien. Le damos caña, voy a empezar yo, va. El pase de temporada de Assassin's Creed Unity incluye un juego ambientado en China. Entonces, ¿cuántos Assassin's Creed tenemos ya este año? ¿Tres? ¿Dos? Pocos, tenemos fabrica, pocos. ¿14? Fabrica tu iPod, ¿no? Un juego ambientado en China. En fin, siguiente noticia. BioShock Infinite Complete Edition es listado por GameStop. Bueno, supongo que la versión con todas las DLCs y demás, ¿no? O sea, no tiene nada. ¿Por GameStop? Sí, bueno, incluso el de PS Vita. Aquí en España no sale. Ahórrate los chistes. Aquí en España no lo veremos, entonces. Hombre, sí. Ya traerá alguien. Seguimos. PlayStation TV, fecha de lanzamiento y precio en Europa. O sea, ya tiene esto, parece, fecha y precio. He estado mirando esto... para qué servía y no me ha quedado claro. No, a mí no es que ya me haya quedado claro, es que no me convence, pero para nada, una especie de Vita de sobremesa. O sea, con el poco caso que hace Sony a Vita, ahora va y saca una versión de sobremesa. No lo entiendo. Pero bueno, porque puedes comprarte el Dragon's Crown de Vita para jugarlo en la tele y así no te tienes que comprar el Dragon's Crown de PS3 para jugarlo en la tele. Pero escucha, fuera coña, precio y fecha de lanzamiento, ¿cuáles son? ¿Qué importa? 99 euros. ¿Qué más da? Vale. Barato, dale. A ver, siguiente noticia. El fantasma de PT estará presente en Metal Gear Solid 5. O sea, yo acabo, al final la conclusión es que Metal Gear Solid 5 es un cúmulo de fricadas para que al final el juego no sea nada, o cómo va la cosa. Cabras que vuelan. Tiene un perro, una tía bañador, un fantasma teledirigido. Cabras que vuelan, un fantasma. Motenai te podría decir la nota de Metal Gear 5. Va. Seguro que sale también algún asesino de Assassin's Creed por ahí. Chino. Vamos a seguir. FIFA 15 recupera los torneos personalizados para One y PS4. Bien. Ya era hora. Pues el titular es descriptivo y lo explica perfectamente. Oye, pero recupera aquello que te ponías delante del portero y rebotaba y metías gol. Eso estaba guapo. Era hora. Oye, Salva, yo tengo una duda. Dime. ¿El FIFA 15 es de mundo abierto? Calla. Es un memeo. A ver, Activision quiere quitarse encima la demanda del exdictador de Panamá. ¿Qué es esto? Oye, yo he visto el gráfico y tampoco se parece tanto, A ver, sí, está clarísimo. Se parece un poquito, No sé, lo que pasa que dice, un vecino mío. Bueno, lo que alega Activision en este caso, que casualmente está defendida por el ex alcalde de Nueva York, por Giuliani, que tiene un bufete de abogados bastante relevante. Dice que bueno, que como tienen libertad de expresión, que ellos pueden poner en el juego lo que les dé la gana y que no van a dejar que una persona como esta, que ha matado y tal, le saque dinero a la empresa. Que se vaya a su casa el dictador. Venga, continuamos. Un bug te puede dejar sin premios en la raid de Destiny. El salva farmeando pana. Pues estás ahí haciendo 10 horas con la raid, 7 si juegas conmigo, ¿vale? Y resulta que al final te dan unos equipamientos de la hostia, pero hay gente que pues no le dan nada porque pues no te toca, porque aquí quien manda es el criptarca y gentuza como esta. O sea, ¿podríamos decir que Destiny es un diablo sin luz, entonces? No. Ahora es mucho peor. Te quedas bailando delante de una cueva y te dan la experiencia solo. O sea, es mucho mejor que Diablo en ese sentido. Mira Salva, mira Salva. No, no, es que esto lo tengo delante, A ver, Final Fantasy XV ofrecerá un mundo abierto para explorar libremente. No sé si creerme esto. Esperemos, sí. Esperemos. La, que sea la declaración del director era que querían que pudieras ir en coche con los colegas, con los colegas de tu equipo y que sintieras que esos son como gente de verdad. Madre mía. Ay, madre. Promete, hombre, promete. Este va a ser un buen Final Fantasy, ya veréis. No, es que los Final Fantasy hace años que lo único que hacen es prometer. Sí. Bueno, juego online gratis esta semana en PlayStation 4. Pero debería de ser gratis eso, siempre. No, siempre ojo, debería ser gratis. Siempre con la misma. Eso, estafadores, uno, si no hackean el PSN, y dos, si no está de mantenimiento, ¿eh? Lo que no dicen es que es de 4 y media a 5 y 10 de la mañana. Eso no lo cuentan. Bueno. A ver, la demo de Pro Evolution Soccer 2015 llega este miércoles a Europa. ¿Este PES lo habéis jugado vosotros? O sea, ¿sí? ¿Va a ser este un buen PES o todavía no? Hoy, ¿o va a llevar una T? Promete. Hoy a un amigo le he dicho, hostia, sale la demo mañana y tiene buena pinta. Y me ha dicho, hace 3 años que me dices lo mismo. ¿Lo habéis probado alguno de vosotros? Que sí, hombre, que sí. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Tiene licencia? A ver, a los ¿o que es Roberto Larcos todavía? A los que echamos de menos los pros de Play 2, este recupera este ahí, sí, ¿no? Recupera ahí el calcio. Este no. Sí, ¿no? Como el yo no diría este sí, pero sí que es verdad que recupera el tacto de Play 2, por lo menos. Algo es algo. Venga, cada año. Cada año con la misma cantarella, ¿eh? Oh. A mí tiene que estar encantadísima, ¿eh? Ostras, esto es peor que lo de Last Guardian. Y nos dicen que recupera, ¿eh?, lo que era en Play 2. Bueno, en fin. Recupera el 6 sí, que le vamos a poner, que le pusimos el año pasado. ¡Ve! Déjale eso a los profesionales, a Saúl, hombre. Vamos a terminar, venga. The Order 1886 y Oculus Rift premiados en el Tokyo Game Show. No es para menos. Yo al Oculus no acabo de verlo, ¿eh? No, es nada el Oculus. La caja de zapatos con cinta esa que te pones enfrente. Es la hostia, ¿eh? Os lo tengo que decir. Yo lo he estado probando a fondo y me he quedado loco, ¿eh? Me voy a hacer pecero solo por esto. Pero por fin han mejorado lo de la resolución porque aquello era tremendo, tío. Hombre, claro que te has quedado loco porque ya 10 minutos con esto te deja atontado. Eso aparte. Que va, pues. Mira, una de las cosas que no sentí. Se lo dije a Arturo, digo, esto podemos jugar ahí 3 horas que no marea, ¿no? ¿Seguro? Pues era tú, tío, porque yo, macho, acabé con marea. Entonces, visión de albino. Con bueno, eso te pueden salir canas a bote, no juegues que te pueden salir canas. Yo a la media hora o así ya sí que te empezaron un poco a voltar la cabeza. Pues eso es lo que tenemos, ¿no? Los titulares de esta semana. Y si os parece, hacemos lo que tenemos que hacer. Vámonos al debate y empezamos a comentar lo que es actualidad. A debate. Bueno, teníamos preparado, lo que pasa es que lo vamos a tener que postergar un poquito porque la conexión al amigo David Bernat le ha fallado. Teníamos preparado unos minutillos ahora hablando de lo que va a pasar este próximo fin de semana. Ya había una noticia en la web de hoy precisamente, adelantando que tenemos podcast presencial, pero como digo, la conexión debido a la tormenta que está un poco por todas partes, ¿no? Hoy le falla a David, que es uno de los organizadores del Che Juega. Vamos a dejar todo esto para cuando el hombre se reincorpore, a ver si lo podemos retomar. Y nos centramos en lo que es actualidad, como yo decía, ese Tokyo Game Show que acaba y del que, ya lo hemos dicho también, tenemos cosas interesantes que decir. Siempre lo son, pero este año sí cabe un poquito más porque esos triple A de los que tanto esperamos y a los que tantas ganas tenemos de echarles el guante, pues parece que han enseñado un poquito más, ¿no? Kojima se ha animado a mostrar un poquito más de Metal Gear Solid 5, que ya estábamos un poco hartos de ver el mismo trozo y de oírle congratularse de lo grande que es en todo. Y otras cositas, ¿no? SPT también parece que por fin empieza a dar detalles. Yo que sé, un montón de cosas de las que vamos a hablar a continuación. Fran, te voy a ceder el testigo y contextualizas un poco para luego ir ya entrando en faena título por título y demás. Nada, pues bueno, ha sido una feria bastante sorprendente. La cosa empezó con la conferencia previa de Sony, que además fue un par de semanas antes. Y de ahí pues vimos una conferencia bastante interesante con 44 juegos presentados. Algunos ya la conocíamos, por ejemplo Bloodborne, que vimos un nuevo tráiler. Y bueno, y la verdad es que una conferencia muy buena, con una buena cantidad de juegos, muy rápida, muy dinámica, y con algunos anuncios importantes. El primer trailer de Persona 5, Dragon Quest Heroes, bueno, la verdad es que era prometedor. Y luego pues ha sido llegar al Tokyo Game Show y nos hemos encontrado pues que con bastante contenido de juegos que ya conocíamos y con algunas sorpresas que en conjunto pues han dado la sensación de que ha habido un foco más importante en consolas de mesa que el que ha habido en los últimos años. Hemos visto un nuevo tráiler de Final Fantasy XV, hemos visto una demo técnica jugable también de Final Fantasy XV, hemos visto Type-0, que tiene muy buena pinta en Play 4 y One. La verdad es que parece que se han currado bastante digamos, el paso de PSP a nuevas consolas. Hemos visto también nueva demo de Metal Gear Solid 5, con trailer de Quiet, y bueno, pues la verdad es que también muy buena pinta. Bloodborne también ha tenido demo jugable con 30 minutos, que se ha visto todo, se podía jugar, y la verdad que también, bueno, a esta altura de Bloodborne, creo que lo tenemos bastante claro. En definitiva, que aparte de lo que hemos, de lo normal, que en plan juegos para portátiles, o juegos de lucha, o digamos que hemos visto ese foco en lo que es el juego en consola en la gama de producción más alta. Así que ha sido una sorpresa agradable y ha servido para dar yo creo que a todo el mundo, una sensación diferente de lo que ha sido el toque en Soho con respecto a otro año. Oye, por cierto, Fran, está Nacho por ahí, que decíamos el hombre no iba a poder estar por cuestiones que tiene que ver con los vuelos, pero al final ha entrado in extremis. Muy buenas, tío, estás vivo. Estoy vivo y tengo que darle gracias al piloto de British, que después de 2 horas de retraso ha conseguido ahí acelerar un poco y hemos llegado ahora mismo estoy, después de 26 horas de vuelo implacable desde Narita a Barajas. Buenas noches a todos. Acabo de escuchar a Fran ultimando un poco las sensaciones que deja la feria. Para mí, creo que ha sido un Tokyo Game Show que demuestra que la industria japonesa todavía tiene sus armas, que no está ni mucho menos que es cierto que habrá perdido pues el peso específico como líder del sector de videojuego a nivel internacional, pero hemos visto producciones de un valor muy muy alto. Hemos visto también que hay compañías que con pocos recursos están sacando títulos bastante buenos, y para mí ha sido una feria muy completa, muy divertida, me lo he pasado muy bien, ha habido juegos que me han gustado mucho, ha habido sorpresas también. Y creo que en definitiva es para estar contento. Va, ¿quién apostilla ahí, Fran? Nada, no tengo nada que añadir a lo que ha comentado Nacho, lo he vivido en primera persona. Y más o menos es lo que, de hecho, lo que hemos estado él y yo hablando estos días de cobertura, la situación era esa, una situación de cosas interesantes, de nuevo contenido de peso en juegos que ya conocíamos, en sorpresas. Y yo creo que, por lo que he visto en foros y tanto los nuestros como en otros internacionales, la gente está bastante contenta dentro de lo que, bueno, creo que eso ya no es lo que era hace una década, que era como un E3 prácticamente, o incluso más. Obviamente esos tiempos no sé si regresarán algún día, realmente lo dudo. Pero bien, pero la verdad es que muy muy buen texto que soy en comparación con anteriores. Perdóname, chicos, que creo que me habéis perdido. Sí, ahora Nacho, ya, de sí. Hecho te oímos un poco de aquella manera. A ver, prueba. Lo siento, pero es lo que da estar aquí en Barajas ahora mismo. No, esto no da para mucho más la conexión de aquí del aeropuerto. Bueno, en concepto, lo que no sé si me habéis escuchado la conclusión final, es que muy buen Tokyo Game Show, gran nivel de títulos, se va notando que hay juegos con un valor de producción muy muy alto que van saliendo y que mantienen básicamente a flote a la industria. Si no fuera por Konami y Square Enix, Namco Bandai y en menor medida Sega, a nivel de software, la feria no habría sido lo mismo. Pero personalmente me quedo con un muy buen sabor de boca. Sí, es que realmente si comparamos con otro año, y además, bueno, a ver, yo insisto, otro año también a mí, yo lo comenté en su día, a mí me ha gustado Tokyo Game Show, pero porque también tengo interés en esta clase de juego un poco más japonesa y de producción más baja. Pero, por ejemplo, comparamos lo que fue Square Enix el año pasado con lo que ha sido Square Enix este año, no hay ningún punto de comparación. Este año hemos tenido Final Fantasy XV, hemos tenido Type-0, hemos tenido Bravely Second, hemos tenido Final Fantasy Explorer, hemos tenido Dragon Quest Heroes. Es decir, que ha habido una serie de anuncios y la presencia de una serie de juegos que no tiene nada que ver con el año pasado, que creo que no tenía prácticamente nada. No sé si llegó a estar o si estaba solamente Bravely Default. No, un detalle, Fran. detalle con Square Enix, que se dice, pues esto de rumores entre bastidores y que nadie dice en voz alta y demás. Bueno, Kingdom Hearts 3 no ha estado de ninguna forma. Y sabéis que Tetsuya Nomura le han ascendido. En Japón, cuando te quieres quitar a alguien del medio, le asciendes. Es práctica común. Y las malas lenguas dicen que, bueno, está apartado. Se le ha apartado de forma contundente del desarrollo de, primero de esto, de Versus 13 y finalmente de Final Fantasy XV, porque, bueno, ha demostrado que no ha estado al nivel, no ha podido sacar el proyecto. Y Tabata, que es el nuevo director, ha sido quien en estos últimos 12 meses, después de la conversión a 15, ha sido el que le ha dado el empujón para que esté donde está. De hecho, solo conserva al príncipe Noctis del concepto original, y os puedo decir que hasta se pensó en prescindir de Noctis como protagonista. Bueno, es un juego controvertido, desde luego, en el sentido de lo que decíamos algunas veces, ¿no? Los protagonistas que parecen no tener personalidad, o tanta personalidad y tanta característica e identidad como en anteriores Final Fantasy. Pero a mí me ha gustado, ¿eh? Yo no sé, Nacho, desde allí qué feedback has recogido de la gente, pero bueno, creo que un sistema de batalla ágil es algo que el género JRPG agradece hoy en día, aunque también estamos los que echamos de menos los turnos, pero puede funcionar bien. Kingdom Hearts lo ha demostrado. Y luego creo que, bueno, a nivel artístico, las criaturas y la mezcla un poco de lo de siempre de Final Fantasy, ¿no? De un mundo un poco futurista o contemporáneo con mitología, creo que le va a sentar bien. Además, estoy bastante agradecido del tráiler que nos ha enseñado, que es como muy directo, ¿no? Un tráiler para que veas el combate, un tráiler para que veas algunas criaturas y un tráiler para que conozcas a los protagonistas, que ya veremos si se quedan en muy genéricos o no. Bueno, Square Enix, muy bien. Es más de lo que esperábamos, sin duda. ¿Habéis hablado de Capcom? No. Vale, pues todavía Capcom, no. Muy, muy bien también. Revelations 2, perfecto. O sea, estuvimos probándolo Mariano y yo. La demo, muy Silent Hill, muy de la imagen con filtros, oscuro, terror psicológico. Ya no vale vaciar el cargador al zombie, ahora pues a estos enemigos nuevos... Los afligidos, hay que cegarles. Además, la acción es cooperativa, hay que cambiar entre los dos personajes. Hay que cegarles con la linterna y luego dispararles. Pero más allá de esto, que tiene una pinta increíble, bueno, increíble porque nos gusta que vuelva al terreno del terror psicológico. También estuvimos echándole un ojo al HD Remaster del primer Resident Evil, que después de tanta reversión, al final uno casi se aclara con el nombre. Y por otro lado, anunció pues, un nuevo DLC para Street Fighter 4, que, bueno, Omega, que es un poco ida de pinza para hacer los combates más divertidos. Y más cositas, Gyakuten Saiban, Phoenix Wright, que se hará Sherlock Holmes. Ha gustado mucho también esto. Sí, el trailer tiene muy buena pinta. Hacen el truco de Yakuza, de coger los personajes, llevárselos al pasado, su antepasado, y la época de Meiji en Japón y Londres Londres en la época victoriana. Convierten a Watson en una cosa que me dice mucha gracia, que convierten a Watson en una chica de pelo rosa. Y pero la verdad es que tiene buena pinta, muy buena pinta, sí. A ver, ¿quién más ha estado bien? Bueno, Sony ha estado muy bien también, pero Sony ya lo hizo fantástico en la conferencia del 1 de septiembre y solamente ha tenido que extenderse a un poquito más de Bloodborne, que al final no vamos a tener todo el mundo al mismo tiempo. 5 o 6 de febrero va a ser cuando se lance. Chulo, chulo. Y uno de los más esperados y más importantes para la consola. También estuvimos viendo Morpheus, que se enseñó en una zona habilitada para ello, para presencia de realidad virtual. Y después todo el cóctel de indies, con una zona indie, Precision Corazoncito de 8 bits indies. Pues se ve que Sony ha puesto fuerte por esa zona precisamente y ha habido allí gente de todas las plataformas y sistemas. Pero bueno, que también está que ese respaldo a los indies también se lleve a ferias, ¿no? Se ponga facilidades para que la gente pueda mostrar el producto. Y bueno, Destiny también ha estado como gran presente en el stand de Sony junto con The Order, que bueno, estuvo Ready at Dawn con repitiendo demo, de eso no se vio nada nuevo. Pero a ver, yo os diría que para mí quien ha robado el show con permiso de la demo técnica del 15 y con el tráiler nuevo ha sido Metal Gear Solid 5. O sea, Kojima ha presentado la mejor demostración desde, pues, desde Ground Zeroes, os diría fácilmente, ¿no? Hemos visto partes de la historia, hemos visto también el lado oscuro de Big Boss, cómo se va haciendo malo, cómo trata a Quiet. Hemos visto por fin más de Quiet, los poderes que tiene, el sistema de amigos que vamos a poder, bueno, de compañeros, ¿no? Que vamos a poder llamar a pedir refuerzos y a utilizar gente desde la Mother Base. En el caso de esta demo se vio cómo Quiet hace francotiradora de apoyo, francotiradora para inspeccionar la zona, los poderes que tiene para teleportarse. Y bueno, seguramente también estarán ahí presente Ocelot, vamos a poder contar con él como apoyo, aunque no se ha confirmado. Y vemos también que la acción se traslada por fin de Afganistán, que ya habían tres demos o casi cuatro, sin me apuras, a África, con el traje de Solid Snake de Shadow Moses para el Big Boss, aquello fue un momentazo, que también va a estar disponible en una figura de Play Arts de Square, que es quien se encarga de hacerlas. Y bueno, para mí, sinceramente, fue la mejor demostración de todo el show. Eso y la japonesa gritando con la demo de PT. Oye, ¿y qué te ha parecido el perro de diamante? Ese lo vi yo con el parche. ¿Cómo se ve? Eso fue curioso. Se puede morir también, ¿no? ¿Han dicho ahora? Sí. Según dicen, se puede morir y ya no vuelve a aparecer. Vamos. Pues ahora que puede morir hasta el apuntador, según dicen. Puede morir Quiet, puede morir... Sí, bueno, también Kojima decía que el tema de Quiet es que no se sabe muy bien si es amiga o enemiga y que también hay que aprovechar cierta debilidad que tiene para llevárnosla a, digamos, forjar su confianza, ¿no? Porque no habla, es que no habla y todo en el tráiler se ve muy bien, ¿no? Como el Big Boss cuando Quiet se entrega a las fuerzas de los Diamond Dogs como el Big Boss la intenta calmar, ¿no? Pues, tocándole el hombro y demás. Pero bueno, para mí lo mejor de la feria ha sido esta demo. Pero porque es que ha sido la más completa en meses. O sea, creo que en esta temporada que se cierra ahora, de contando el E3, la Gamescom y los eventos anteriores que hemos visto con Grunceros, creo que ha sido la mejor demo de lejos esta del Tokyo Game Show. Ya tocaba, Nacho, porque después de un poco las últimas cantadas de Kojima, sí, no enseñando nada y no diciendo nada, yo creo que la gente estaba o aquí o directamente ya no vemos nada hasta que salga el juego. Pues Kojima ha repetido la demo esta de Phantom Pain, la ha repetido los 4 días. Aparte ha tenido otros talk shows, como le llama él, ¿no? Para presentar PT, para presentar Silent Hills. Y aparte ha estado apareciendo allí con el tema de la colección de ropa que ha salido. O sea, que ha estado Kojima en el Tokio se crece y os digo, le cambia hasta la personalidad. Yo tuve la suerte de que nuestro texto, y es así porque gracias a nuestro compañero Mariano, me estuvo traduciendo en tiempo real todo lo que decía Kojima, de todos los detalles, de todo lo que se estaba diciendo en esa demo. Si no hubiera sido por él, ese texto no sería completo, porque la demo está en japonés, no está subtitulada en inglés, ni había nadie que hiciera traducción simultánea. Os puedo decir que Kojima le cambia el carácter. En Tokio hace chistes muy absurdos cada vez que va al Tokyo Game Show, y esto no lo hemos visto tan espitoso en el E3 ni de lejos. El showman. No, pero sabes también que en Japón es mucho todo el tema de prensa y tal, es mucho de hacer mucho el paripé, ¿no? Tiene nada que ver en el E3, que está todo el mundo, digamos, un poco más profesional, y no, por ejemplo, en Japón, que había a los periodistas con disfraces. Yo vi a un periodista de Dengeki comentando juegos con una especie de conejo en la cabeza. Era una cosa así. Sí, que tú decías que tú querías hacerlo, ¿no? Sí. Y no estoy de acuerdo. Además, se agradece, sobre hablando de Metal Gear, creo que se agradece bastante que por fin veamos un entorno diferente que no sea Afganistán, porque yo creo que llevamos viendo Afganistán tiempo, Desde la presentación del E3 de Microsoft. Entonces le da uno... Llevamos viendo Afganistán 27 meses. Es que yo cuando juego a Metal Gear, la parte de Afganistán, me voy a aburrir solamente de verla. Digo, si ya estaba aquí, ya me la sé. Bueno, a ver, más cosas. Si queréis mentar alguna otra desarrolladora, Namco Bandai, sabéis que es la third party que más títulos vende en Japón. O sea, es la productora más fuerte. Y bueno, tiene el nuevo Dragon Ball, que visualmente muy chulo, pero no lo veo consistente a nivel de jugabilidad. Se han anunciado nuevos personajes hoy. Después tiene por ahí Ultraman, Godzilla, tiene un poco licencias oficiales de grandes series japonesas. También hemos visto un nuevo Musou el último de One Piece. Sí. Y a ver, de cabeza God Eater 2, que también surgió como un poco concepto Monster Hunter, que bueno, que está viendo de cada estudio tiene su clon de Monster Hunter, pero God Eater ha bajado bastante bien y bueno, había una figura tremenda allí de del pabellón del Makuhari con todo el merchandising, la serie de manga, el manga que hay y producto asociado, que bueno, que se ve que ha cogido fuerza dentro de Namco Bandai esta serie. Sí, God Eater es el que más ha hecho fortuna dentro del género Hunter, es el que más, digamos, lo ha vendido, y estamos pendientes a ver, ojalá que lo nuevo que ha salido, que creo que se llama, es como la versión expandida, que es Rage Burst, creo que era. Esperamos llegue para Play 4 y Vita, y esperamos que esta vez llegue a Occidente, porque lo que es el Code Editor 2 solamente para Vita y creo que para PSP no ha salido, y el primero sí que salió, así que estamos un poco pendientes a ver si viene. Y luego por apuntar lo que comenta Nacho de Namco Bandai, también Tale of Zestiria, así es cierto, será el último juego Tale de Play 3. Algunos esperaban que hiciera un movimiento similar a lo que ha hecho Atlus con, o lo que va a hacer Atlus con Persona, de anunciarlo para Play 3 y Play 4, pero no, yo creo que van a terminar, tienen su objetivo de terminar su juego, llegar al 20 aniversario, creo que era el 20 o el 25 aniversario de la saga, y con un juego que tiene bastante esencia clásica, que yo creo que tiene muy buena pinta, a mí particularmente me gusta bastante lo que he visto. Y nada, pero sí, Namco Bandai la verdad que está muy fuerte, y además haciendo los juegos que normalmente hace, no se ha tenido que ir a hacer juegos de móviles ni nada por el estilo para seguir operando como normalmente lo hacía. Bueno, gracias a Dios eso ha disminuido este año, ya creo que el año pasado ya bajó un poquito, y este año también sigue habiendo mucho juego social, pero el furor de los Ketai, ¿no? De todo el mundo con juegos para móviles, ha bajado un poco en la feria. Y chicos, yo, si me perdonáis, voy a mencionar un par de cosas más y con vuestro permiso me retiro porque estoy fundidísimo. A ver, lo primero es que Grasshopper no ha estado en el Tokyo Game Show, pero Suda51 pues organizó una fiesta el día de antes en un club de Roppongi, en el Club Color. Estuvimos invitados nuestro compañero Luis y yo, y allí estuvimos charlando con Akira Yamaokia, hablamos un poquito de Rhyme. También vimos su actuación en directo con la banda sonora de Let It Die, que es el nuevo proyecto, que es, bueno, es tremendamente oscuro, a veces me recuerda a Manhunt de Rockstar, con guitarras metaleras y el toque de Suda 51, ¿no? Pero bueno, estuvo presente ahí en un evento que fue solo fiesta. Él decía, aquí que no trabaje nadie, voy a enseñar un trailer extendido, vais a escuchar la banda sonora del juego, que la vamos a tocar en directo y ya está. Pero bueno, ver a Yamaoka en directo tocando la guitarra y viendo el talento que tiene, no solo componiendo, es digno de mencionar. Y después, para acabar, oye, Final Fantasy Type 0, la versión HD, en castellano, por fin. Lo confirmamos nosotros en primicia, cuando ni siquiera la distribuidora de aquí lo había confirmado. Ya os digo, va a estar traducido al español, se lleva trabajando desde diciembre, ya está en fase de testeo y bueno, una muy buena noticia, porque sabéis, ha habido una polémica enorme con este título, la traducción no oficial, y bueno, desde Square Enix agradecen también que los fans hayan estado empujando, porque sin ellos esta versión HD no se hubiese traducido. No sé cómo has visto tú la conversión, Nacho. ¿Se nota mucho que venimos de PSP o se lo están currando los de Square Enix? Alguna texturilla, yo he visto que todavía hay que darle un poco de lustre, ¿eh? Alguna textura sí que cantea un poco, pero en general se ve bien, ¿eh? A ver, la realidad es que estamos hablando de un juego de PSP, entonces claro, cosas como la escala, los escenarios y tal, yo también... La distancia dibujando te esperes, claro, eso sí. Y pero hay texturas que cantean, eso sí, ¿eh? Sí. Tú, por ejemplo, coges Final Fantasy XV, lo comparas con lo que hemos visto de Type-0 y no tiene nada que ver, pero lo cierto, para mi gusto, es que lo que he visto de Type-0 está bastante por encima de lo que me imaginaba cuando anunciaron el tema de que iban a sacar esto para Play 4 y One. Yo creo que va a ser... Yo lo que he visto me ha gustado bastante. Y la verdad es que estaba esperando una oportunidad para poder jugar a Type-0, que llevaba 3 años esperando lo que saliera en PSP, y al final, pues bueno, lo voy a poder disfrutar de esta manera. Pues no sé. Oye, si me dejo algo más, chicos, pero... Sí, antes... A ver, dime. Antes de que te vayas, Nacho, me gustaría hablar contigo de Dragon Quest Heroes, a ver cómo lo has visto, si se han notado esos valores de producción que Square Enix ha metido ahí pasta para que el juego luzca bien, tal y como ha pasado con el Hyrule Warriors, o han dejado un poco a Omega Force ahí a su bola. Mira, me cago en la mar, Relaño, me cago en la mar, porque se me hizo tarde para llegar y cuando llegué había una cola de 500 personas jugando, o sea que lo pude ver de lejos asomándome y no me lo pude jugar como hubiera querido. La verdad es que en Tokio, como te descuides, te quedas sin jugar directamente, y además en fin de semana es imposible. pero sí que he estado viendo las demos, la hora de gameplay que ha habido. Yo le tengo fe, más que nada porque Hyrule Warriors ha quedado a un nivel de notable, notable ahí, casi tocando el notable alto. Y bueno, con el lanzamiento que se va a hacer importante con la edición especial para Play 4. El problema es que eso es transgeneracional y esto a veces no sabes que le resta puntos a la versión de nueva generación o de la presente generación. Pero vamos, a mí me tienen ganado. Ya lo dije el día 1 de septiembre cuando se anunció y para mí era de lo que quería jugarme, pero es que no me dio tiempo a todo. Es que estábamos ahí lo justo el año. Tienes que haberte venido tú. Además, que verdad. ¿Algo más que me retire con vuestro permiso, caballeros? Yo creo que vas a salir zumbando. ¿Alguien le quiere decir algo a Nacho o le dejamos marchar ya que descanse? A descansar. Nada, vamos al Retro Podcast ya y venga. Directamente. Vale, pues me voy ya. Oye, ya se termina el programa, ¿no? Nada, os dejo acabar aquí la faena, la función de esta noche a vosotros. Por cierto, fijaos en el demo booth o en la estación demo para probar el Onechambara. Eso sí que es una estación novedosa. Un abrazo, Nacho, cuídate. Otro, hasta luego, chacho. Chao, chao. Bueno, para... chicos, pues barra el año. A ver qué vamos a decir, que ahora que se ha ido Nacho, no porque se haya ido, sino porque él que lo ha vivido de primera mano nos ha aportado su visión, pero los demás desde aquí, ¿qué decimos? Para seguir, a mí, al menos desde la lejanía, me ha dado la sensación de que esto, más que el Tokyo Game Show, parecía el PlayStation Game Show, ¿no? Que, bueno, Nintendo está con la Wii U como está, equipo nunca ha estado en Japón. Y a no ser que sean juegos multiplataforma, pues todo, prácticamente todo es Play 3 o Play 4. Incluso se han visto cosas interesantes en Vita. Sony sigue sin hacerle ningún caso, pero he visto ahí nombres interesantes. Phantasy Star, algún Tales of, creo que va a caer un nuevo Gears, que creo que haya disponible es muy bueno. Así que también espero esté con mucha expectación y oye, al menos así se le puede dar algo de vidilla a la máquina, así que por aquella parte también me ha gustado a mí mucho esta feria. Yo quería comentar muy rápido a tres cosillas, tres juegos que tienen un perfil más o menos similar y que me han sorprendido gratamente. Uno es Bloodborne, lo hemos comentado en su momento. Es espectacular lo que se ve, es un Dark Souls pero mucho más oscuro, grotesco. Técnicamente, o sea, tengo miedo que le metan un downgrade porque la verdad es que se ve de escándalo y además se ve demasiado bien incluso. Sí, se ve demasiado bien y además el sistema de combate se ve muy ágil, ¿no? Hemos visto cómo combinan armas rápidas con armas pesadas, hemos visto una especie de cooperativo, más de un jugador jugando, que no son invocaciones como en Dark Souls y la verdad es que tiene muy muy buena pinta. Y siguiendo con él, también hemos podido ver detalles del tercer DLC de Dark Souls 2, que yo creo que no se le ha dado mucha bola a la trilogía de las coronas y la verdad es que está muy bien y el tercero tiene pinta de ser bastante difícil por todo lo que han estado explicando, que bueno, han dicho que era el desafío definitivo del juego y tengo ganas, se ha retrasado hasta el día 30 y tengo ganas de probarlo. También se ha visto un tráiler de Deep Down, de Capcom, el Free to Play ese, y tiene buena pinta, pero este, siendo Capcom y Free to Play, no me fío hasta que salga y lo pueda ver. Yo, por apuntar un par de cosas, relaño, como he dicho, que Nintendo, como siempre, relaño a Nintendo, no va al TGS. No, diría que, no sé si, no, pero me refiero, si me equivoco, que no ha ido nunca, o lleva bastantes años sin ir. Su juego de Wii U, de 3DS, sí, bueno, del si Bravely si no, Second. Si no va, y... Es que si no va al TGS, difícilmente va a enseñar algo, que no, o sea. He hecho este apunte, yo, bueno, Final Fantasy XV, como decía Fran, a mí me ha terminado convenciendo, lo veo. No sé, lo veo razonablemente interesante, sobre todo después del pasillo ese que fue el 13, y sí que me gustaría pues darle una segunda o incluso tercera oportunidad a la saga y a ver en qué camino toma esto. Recordad que la demo han dicho que dura entre 4 y 5 horas, que para ser una demo a mí me parece pues una declaración de intenciones importante. Es decir, aquí tenemos un producto completamente nuevo en su enfoque, en su estructura, en su jugabilidad y en su diseño, y sobre todo con un equipo nuevo, con una persona que ha trabajado en la saga en entrega, pues, por así decirlo, más pequeñas, pero bueno, que no han dejado de tener cierta presencia, sobre todo en el mercado japonés, y a ver qué sale de eso. Y aparte, bueno, evidentemente con Metal Gear, como se ha hablado, con el tema del perro, que me parece anecdótico, es verdad que Kojima pues, hace muchas mamarrachadas cuando está por Japón, pero bueno, son el perro cosas, mola, hombre, las perro cosas mola que vienen por allí. Y poco más, la verdad, o sea, pues hemos hablado de Dark Souls, como ha dicho Salva, hemos hablado de Bloodborne también muy bien, el lanzamiento de One hace nada en Japón y ha pasado todo muy desapercibido, incluido en el E3, y yo creo que sí que es verdad que esperaba bastante menos de este TGS y he salido bastante contento con el resultado. Otros dos juegos que nos estamos dejando en el tintero, el Persona 5, que creo que se ha mostrado un nuevo vídeo, aunque de jugabilidad no ha habido nada, ¿no? Creo que no ha habido nada y es que ya se sabe, las personas van despacito y con buena letra, pero bueno, oye, que cada vez promete más el proyecto y cuando lo veamos por aquí, sin duda será un auténtico imprescindible. Y otro es el Yakuza 0, a mí me ha encantado ese Yakuza 0, esa precuela en los 80, y qué lástima que esa saga en Occidente ya no tenga presencia ninguna, que seguramente este Yakuza 0 no lo perderemos por aquí, y ya te digo, no, una auténtica lástima porque el juego tiene una pinta fantástica. Oye, Albert, ¿tú has seguido el tema de... ¿has visto el nuevo tráiler de PT o de Silent Hill? Sí, sí, lo he seguido, obviamente es, ya lo dije, el juego por el que me voy a comprar una Play 4, y obviamente, pues sabiendo que es un juego que me va a costar 400 pavos, pues voy siguiendo todo lo que sabe de él. Me ha gustado mucho el tráiler y creo ya que siendo, digamos, segundo tráiler que se muestra así en público, empieza a reafirmar la teoría de que realmente este Silent Hill, además de ser un... o reboot de la saga o un nuevo enfoque para la misma, creo que realmente van a apostar por el estilo de survival horror que hablábamos, el estilo este que está de moda, tipo Amnesia, tipo Outlast. O sea, me extrañaría realmente que después ya de dos trailers y ya realmente, coño, el juego se está viendo ya bastante, incluso ha podido jugar, como el que dice mediante el teaser jugable, ahora pegará un giro radical y nos encontramos con un juego en tercera persona de acción. Me extrañaría, o sea que yo creo que ya van perfilando bastante lo que quieren que salga Silent Hill. A mí particularmente, y he sido el primero que he dicho durante muchos años, que creía que la saga Silent Hill estaba ya muy quemada, o sea que necesitaba una reinvención absoluta de la misma, me encanta lo que estoy viendo, o sea, me encanta. Yo no sé si al público de consola pues le va a gustar esa propuesta, es una propuesta... Que nos gusta mucho a los peceros, estamos ya habituados a ella, y a mí realmente, es que Albert, ya te digo, dime. No, me mola lo que estás diciendo, lo veo guay, pero planteo una duda que se me ocurre mientras lo dices. ¿Tú crees que con un enfoque de estas características, ¿no? Como parece que va a ser al final el juego, como tú dices, un poco rollo Outlast y la tendencia más actual, ¿se puede mantener el espíritu del Silent Hill original? Es decir, ¿es que trasladable todo eso? ¿O puede ser al final un juego totalmente distinto con el título y punto? Es que yo creo que el enfoque, sobre todo... Si nos atenemos a Amnesia, es un estilo de juego que lo que invita muchísimo es a la exploración y a la resolución de puzzles, que creo, además de la historia, obviamente, pero creo que son los tres puntos en los que más ha destacado siempre Silent Hill. O sea, sí, claro, había combate, había armas, pero es que, si os fijáis, al final lo que le acabamos criticando a los nuevos Silent Hill es que las armas no pegaban nada en Silent Hill. O sea, había demasiado combate. Oye, que a mí lo que me gusta de Silent Hill, lo que le ha identificado siempre era una buena historia, buena exploración y buenos puzzles. Yo creo que son tres elementos que encajan perfectamente en este estilo de survival. Le habíamos criticado a los últimos Silent Hill que eran muy malos. No. Que no tiene nada que ver con... Yo no creo. Era muy malo. Malo... Pero era malo porque le criticamos que el estilo de combate, era... No le pegaba nada, que parecía más un shooter en tercera persona que un tal, y que las fases de exploración que no estaban nada mal. Al igual que dijimos que más allá de problemas de gráficos y demás, toda la parte de puzzles y exploración del último Silent Hill a mí me parecieron... muy decentes. Entonces yo creo que ya se va viendo un poco qué es lo que viene a hacer con este Silent Hill, y ya te digo, a mí el trailer, o sea, tiene todo lo que se espera en Silent Hill, o sea, ese rollo de que qué diablos está pasando aquí, el momento ese de la puerta es maravilloso, y no sé, ya te digo, es de lejos mi juego más esperado para plataforma, para consola. Yo creo que hay que, esto de pretender, como decías, no es que los juegos, los Silent Hill de antes, hay que evolucionar, o sea, no se hacen los juegos como antes, los juegos de los RPGs ya no son como los de antes, hay que ir moviéndose un poco, ¿no? La industria ha ido moviéndose hacia adelante y eso está bien, está bastante bien. También Silent Hill necesitaba moverse un poquito porque entre querer moverse hacia adelante y no querer moverse hacia adelante salieron cosas, como digo, como Homecoming, que era feo, no feo de qué poco graciado es, sino feo de porque le habéis tirado ácido en la cara, ese nivel de feo era. y ahora están haciendo, están rehaciendo, ¿no? No, no, la franquicia de cero, ¿no? Un reboot completo, que es sí, sí. Que, como tendría que ser. Yo estoy con Salva, a mí, yo creo que Bloodborne es lo mejor que está por venir. Y también tengo mis dudas de que al final, si se acaba viendo tan bien como parece que se acaba viendo, hay que ver cómo se mueve. Porque no, no me acaba de cuadrar. O sea, me parece demasiado nueva generación y todo. O sea, no, por lo que hemos visto hasta ahora, no me cuadra tanto, tanto nivel. Y por lo demás, ha sido. Lo digo. Yo estoy muy sorprendido de que es verdad de que este TGS haya sido bueno, pero sobre todo en comparación con los anteriores, que habían sido muy malos. Muy malos y para el público europeo, para el público occidental en general, muy poco atractivos. O sea, no servían para nada, no había nada que pudiese sacar ahí de bueno, alguna tontería, alguna pijada, pero nada. Y se ha apostado por cosas que no pensábamos que se volverían a apostar, ¿no? Que ya dábamos por muestras y eso está bien. Más opiniones porque van llegando mensajes y en breve nos vamos a echar por allí, ¿no? A pasarnos a ver qué nos dice la gente. Si alguien quiere decir algo, que lo diga ahora. Y si no, Albert, Siguiendo con lo de Silent Hill, estoy de acuerdo con Albert en el tema de los puzzles, esos puzzles originales, esos puzzles retorcidos que tenían los dos primeros Silent Hill y si me apuras también el tercero. Eso la saga con el paso del tiempo lo acabó perdiendo y si en esta nueva entrega lo recuperan, a mí, desde luego, ya me han ganado. Y también os digo una cosa, si Guillermo del Toro de verdad se implica en el producto y no se limita solo a poner el nombre, vamos a tener un juego con un acabado visual, con un arte conceptual único, ¿eh? Único. Pero recuerda que la cosa promete. Del Toro este es el que hizo la mierda esa de Pacific Rim. Sí, además del elemento del fauno. No. Considerada en Metacritic la mejor película. Claro, de la no, no mierda precisamente. Oye, volviendo al tema, Redaño, date cuenta que de momento lo único que se ha visto del juego, lo único que se ha jugado del juego, que posiblemente pues no esté en el juego final, pero bueno, un poco la propuesta, es el puzzle más grande de la historia, o sea, es un mindfuck de la hostia y es una simple demo, es un pedazo de puzzle en todo él. O sea que, bueno, esperemos. Yo te digo que desde el del piano del primer Silent Hill no había visto un puzzle igual, ¿eh? Y hombre, a lo de Guillermo del Toro, me refiero a Guillermo del Toro, de El Espinazo del Diablo, del Laberinto del Fauno, ese Guillermo del Toro sí que puede dar mucho de sí en Silent Hill. Yo por apuntar un poco todo lo que hemos comentado y por hablar de una cosa diferente... en cuanto a ausencia, por ejemplo, que cosas bien, que las cosas... Guardian. Sí, la Guardian ha impresionado a todos. Sí. Ha brillado por su ausencia. No, vamos, lo de la Guardian ya sabemos que ¿han no. ¿Han spoileado el final de la Guardian o todavía no? Muere el bicho. Vaya por ahí. Vamos, alguien me salía del pollo. Es otra mascota. Bueno, no, va, de la Guardian sabemos que no iba a estar. Lo que sí que me ha sorprendido un poco es que no estuviera Gravity Rush, que no sé si lo de vuestro lado, pero a mí me gustó bastante el primero en PSP y el año pasado lo... ¿Lo terminaste, Gravity Rush? Yo lo terminé a regañadientes, ¿eh? Me acabó aburriendo porque se repetía mucho al final, se repetía mucho. Te lo preguntaba precisamente por eso, porque Gravity Rush es un juego que a la gente le guarda muchísimo cariño, sobre todo porque lo empezó pero no lo terminó. Los que lo terminamos, ¿no? No le guardamos tanto cariño, porque a lo mejor porque lo terminamos, ¿sabes? Sí. Porque es un juego que está muy bien para empezar, pero cuesta mucho de terminar, Fran, cuesta muchísimo. Sí, no porque sea difícil, sino porque claro, entonces yo no lo eché de menos a Gravity Rush. Pero estamos de acuerdo, pero a que en principio mola. Sí, coño, es una propuesta de cojones. No, por eso digo. De todas maneras. Que yo no lo terminé, no tenía tiempo y veía que esto iba a... Eres listo, vas bien. Si no trabajo, no suelo forzar a terminar el juego porque al final acabo. A lo mejor la cosa que me gusta no acabo no gustándome. Así que, pero no, a mí la propuesta me gustó mucho y quería verlo más. El año pasado vimos que hay un anuncio, así muy de pasada, Gravity Rush 2, con un par de imágenes conceptuales en el stand de Sony, y pensábamos que iba a estar aquí y ya está aparecido en combate. Así que no sé si lo han cancelado, si lo van a llevar a... Algunos decían que a lo mejor lo lleva, que a lo mejor Sony lo quiere llevar de Vita a Play 4, o a lo mejor pues no se sabe. Así que yo Fran, teniendo en cuenta que ahora mismo Microsoft hace más juegos para Vita que Sony, me temo que Gravity Rush 2 va a acabar o cancelado o trasladado a consola de sobremesa. Qué exagerado. La coña de Kajirai en Twitter está muy bien, pero no vayamos por ahí. Pero tiene mucha razón. Tiene mucha gracia, pero sí. Algo hace. Venga, pues ahora sí. Sí, Albert. La PlayStation TV. Vamos a ver qué dice la gente. Si dices que están llegando mensajes, tenemos que leerlos. A ver. Pues bueno, mogollón de mensajes de todo lo que hemos estado diciendo. Mira, empiezo con la panza metalera, a colación de lo que estamos diciendo ahora, que dice, el nuevo Silent Hill puede permitirse un excelente nivel gráfico porque es un juego 100% carente de físicas. Estoy muy de acuerdo y creo que también es una ventaja para él, para el juego. Es decir, es un juego que obviamente va a ser todo scripteado, o sea, ya se ve claramente lo que dice él. No va a haber física, no va a haber escenario grande, no va a haber tal. Entonces creo que va a usar el Fox Engine para lo que le dé la gana, y de ahí el nivel que estamos viendo tanto en PT, que gráficamente pues es muy llamativo, técnicamente ya lo valoraremos, pero al menos lo que vemos en pantalla a mí me parece espectacular, y a raíz de lo que se ve en el siguiente trailer, pues sí que parece, ¿no?, que Silent Hill va a ser potente gráficamente. Más allá de eso, Seco XD, el Tokyo Game Show muy bien, pero ¿cuántos títulos no saldrán en Occidente? Todos los que hemos dicho, ¿eh? Mr. Muris, y el Disgaea 5 pinta tremendo, una japonesada, pero pinta muy bien. Sí. También dice que yo el Tokyo Game Show lo vi muy flojo, solo el nuevo Bloodborne me hace tener en cuenta a PlayStation 4 como futura consola. David Pachón, yo me quedo con Bloodborne, con Monster Hunter 4G, Resident Evil Revelations 2, Silent Hills y Final Fantasy Explorers. El Turo Nocturno dice que Final Fantasy Dragon Ball que no es Mugen, ni mod, ni emulado en PC. No tengo nada más que decir. Eddard Stark, yo a lo mejor les doy una oportunidad a los Final Fantasy XIII cuando los saquen en PC. No lo hemos comentado, que salga la trilogía entera en PC. Un poco tarde, ¿no? ¿O cómo lo veis vosotros? Hostia, que, bueno, no recibís juegos buenos, tú te lo vas a comprar, recibís algo de consola, recibís lo malo. Por lo menos sale barata. Eso es la cosa, ¿no? Ahí está una repesca. A 13 pavos. A 12 pavos, sí, 13 pavos. ¿Os imagináis cómo irán las críticas de los peceros cuando jueguen a Final Fantasy XIII? Hostia. Fíjate que en Steam está en el mismo apartado de pues eso, de Skyrim y movidas así, ¿sabes? O sea, qué duro va a ser. Lide Adam, ¿qué opináis de los posibles episodios de Silent Hills? O sea, ¿has hablado de eso? Sí, que puede que sea episódico, ¿no? Desde luego Revelation 2 ya se ha confirmado que va a ser de manera episódica semanal. Y Silent Hill, pues vamos a ver, es que tenemos que tener en cuenta que estamos ante una nueva tendencia en el formato de distribución que hace, o sea, que no nos podíamos imaginar. A mí no me extrañaría, ¿eh? Para nada. Qué poco te gusta eso, Rolaño. Una nueva y mala tendencia, ¿eh? Muy, pero bueno, Rolaño, son formas diferentes y al final si el precio se queda en lo mismo y cada episodio te va valiendo a 10 y son 7 y al final es 70, pues... Bueno, yo veo... Otra fórmula. ¿Cómo sois, eso, eh? Si él lo hace otro juego, está muy mal la forma episódica. Si es Silent Hill, es que llega una nueva era. Si Call of Duty es lineal, es que es una mierda. Pero si Silent Hill no tiene físicas y es lineal y es un país y está scriptado, es una pasada. ¿Cómo sois, eh? A ver, ¿cómo se os ve la chaqueta? A ver, yo una cosa. A mí el formato episódico no me gustaba de partida. Y luego, cuando a medida que lo he ido experimentando con los juegos de Telltale, pues he visto un poco que no era para tanto. Aún así, yo soy más bien de aquellos de que le gusta esperar a que termine la temporada completa y comprarse la temporada completa. Pero eso es tanto para las series de verdad, o para series de televisión, como para las series de videojuegos. Pero es que no estamos en televisión, estamos en un videojuego. Pero hombre, que el juego, lo que digo, escúchame, vamos, escúchame, hombre. Rolaño, Lo que digo es que el juego, no, es decir, en el caso de experiencias narrativas, como es el caso de Walking Dead, no pierde por el hecho de ser episódico. Tú te compras el juego, tú te compras la temporada y tienes la historia. De hecho, Fran, eso responde también al sistema de demos. O sea, yo el episodio 1 de The Walking Dead, como muchos de vosotros seguro, lo jugué gratis y a partir de ahí dije, vale, quiero todos los demás. O sea, es un formato también hecho para los EA Access, para los PSN Plus que te regala esto y demás. O sea, viendo cómo está el sistema online y cómo están funcionando las descargas, es una buena táctica para por 5 euros lo pruebas o gratis lo pruebas, y luego si quieres ya te haces con todo. Oye, agraciado sea esto si eso evita que gente a la que no le va a gustar o a la que le va a dar demasiado miedo, lo que sea, se ahorra los 70 pavos que costaría al completo. Eso os podría ahorrar leyendo la review en MediStation. También, que para eso hacemos reviews aquí como los que más. ¿Más cosas? Sí, muchas más cosas. Y Chillán Zamen dice que Final Fantasy XV es el juego más kipeante que he visto en años. Espero que no la caguen. Bueno, sí, también era muy kipeante todo lo del 13. Chuseto, con lo que odio las políticas de Capcom, The Great Ace Attorney y Monster Hunter 4U son telita de la buena. La panza metálica preguntaba, ¿es cierto el rumor de que Nacho Ortiz ligó con una azafata en el Tokyo Game Show? Dado que no está aquí, no, es falso. No ha pasado eso. Si hubiera pasado, nos lo hubiera contado. Claro. O sea, habría fotos por doquier. Sí, no ha pasado. Con todo lujo de detalle. Israel Red Powell, hype a tope con Bloodborne, Metal Gear 5 y The Last What? Oh, wait. No, tampoco. ¿More? No. The Last What? Oh, wait. Joder, macho. Enrique, vale, joder, vale. Es humor 2.0. Tú, es que, en fin. Voice of Treason dice, el 15 es el primer Final Fantasy que me llama la atención en mucho tiempo. Me quedo con ese. Y ya está. Esto es lo que nos ha llegado del Tokyo Game Show. Juan. Muy bien, pues ya está. Vamos a hacer una cosa, si os parece, ya hemos hecho el análisis pertinente. Antes de que cambiemos de sección, lo que teníamos que haber hecho al principio lo hemos acabado moviendo al final del debate. Y bueno, pues no es mal momento tampoco, ¿vale? En apenas 7 días, menos, ya 5 casi, vamos a estar celebrando un podcast presencial de estos que nos gusta de vez en cuando marcarnos. En esta ocasión, el que se celebre, el que podamos reunirnos todos en persona, no solo nosotros, sino también con un grupito, espero, bastante nutrido de gente, de oyentes, tiene que ver con el buen hacer de la gente de Elche, del meu poble, de la Terreta, que llevan ya 3 años marcándose un evento que va creciendo poquito a poco y del que puedo dar fe porque he estado en las anteriores ediciones. Lo hacen muy bien, esta gente sabe muy bien de qué tiene que tratar un evento para atraer el personal y yo creo que en esta entrega pues todavía va a ir la cosa mejor. Entre otras cosas porque estamos nosotros modestia aparte. Nada, hoy ha venido al podcast para hablarnos un poquito del evento, para explicarnos en qué consiste y animar a la gente que quiere acercarse por allí a acudir. El amigo David Bernat, que es uno de los encargados de la organización. Muy buenas, señor, ¿cómo va usted? Hola, muy buenas noches a todos. Un saludo desde aquí, desde Elche, desde la Terreta. Y ¿qué ha pasado con la lluvia? ¿Qué ha pasado con la lluvia, tío? Ha caído un diluvio aquí de los que sabes que nunca llueve, pero cuando llueve, llueve bien. Sí, sí. Mientras estábamos ahí hablando, mi madre me mandaba una foto de la calle y es como un río. O sea, un perro en barca. Mañana hay canoa. Sí. Tremendo. Bueno, David, cuéntanos un poquito qué es lo que habéis preparado para que la gente sepa que es Elche Juega, un poco de trayectoria y lo que tenemos ahí en cartel para el próximo fin de venga. Pues Elche Juega, un evento anual que esta es la tercera edición, que tratamos los videojuegos, pero digamos en todas las vertientes que podemos. Tú ya estuviste con nosotros, como bien has dicho, los dos primeros años, participando con mesa redonda, con ponencia que hiciste. Este año te tendremos otra vez allí, ¿verdad que sí? Sí, ahí estaremos. Y bueno, tratamos varios temas, ¿no? Este año estamos en la IFA dentro del Salón del Cómic. Es un evento que une al cómic, a juego de mesa, a juego de estrategia y videojuegos también. Entonces hemos unido fuerzas para crecer este año, tener un recinto mayor y tener más espacio para todo. Tenemos pues, un montón de actividades. Eso te iba a decir. Cuéntanos un poco por dónde va a ir el tema de actividades, así a grosso modo, y luego si quieres puntualizamos un poquito en cuanto a horarios de las cosas que tenéis listas, pero actividades con las que la gente se puede encontrar, va. Mira, pues para que puedan hacer cositas, tienen por un lado ponencias, que habrá bastantes y luego las podemos comentar si quieres. Tendremos muchos torneos, de Call of Duty, de FIFA, de Mario Kart 8, de Street Fighter 2, de Tekken 2, de Ultra Street Fighter 4, Tekken Tag, bueno, un montón de torneos. También habrá una LAN party de 2 días, que podrá venir la gente con su equipo y jugar libremente, incluso apuntarse a un torneo de LOL, League of Legends, que tiene mucho tirón, últimamente, y hay mucha gente que le gusta, ¿no, Juan? Es que sí, sí, parece que alguno por ahí gruñe, que no debe estar muy contento. Ya está, media edad de asistentes al evento, 12 años, y el mote. Y van a hacer también un circuito de la historia de los MOBA para hablar de Dota, Dota 2 y cosas así. Ahora sí me ha gustado esto. Sí, sí, eso también se va a hacer allí en la LAN. Exclusivamente en ruso. O sea, y lo subtitularemos al castellano. Coreano también, si quieres. Bueno, pues multitud de torneos, como dices, para que la gente no tenga excusa, ¿eh? Además, va a haber una nutrida selección de recreativas clásicas también para que el personal pueda echarle los guantes ahí. Eso me gusta a mí. Ahora que bien nos vamos a pasar el año, sí señor. Y luego en el tema de ponencias y lo que viene siendo un poquito más horarios con respecto a lo que tenéis previsto en ese planning, en ese organigrama, a ver, haznos un resumen, va. Sábado por la mañana un par de ponencias, una sobre Unity, otra sobre el guión de un videojuego de Ace Ojeda de Gazpacho Games. Por la tarde tenemos un podcast de los amigos madrileños de Topal Games, después estará el Meri Podcast y después habrá una ponencia en la que ayudará a nuestro amigo Juan, de Claudio Serrano, que es el doblador, actor de doblaje, doblador de la voz de Batman y de Altair, entre muchos otros. Va a ser, eso es uno de los atractivos que tenemos, que estamos muy contentos de que haya venido este año. Y después por la noche será la entrega de premios, una gala de premios a podcasting que hemos hecho, hemos otorgado varios programas. En un jurado se eligió a varias gente y el público ha votado. Y luego domingo tenemos también... Entiendo que como venimos nosotros, el premio es para nosotros, ¿no? No, porque si no te lo hubiese dicho, Salva. ¿Del sábado al domingo se pasa sin fiesta o...? El sábado eso no está noche... en el organigrama, pero es lo más importante del fin de... Vale, yo pregunto. Vale, sábado por la noche y cena. Estamos organizando. Y lo que nos cena, a cenita. Dormir. Y quien quiera se puede ir de fiesta después. Y copichuelas y, bueno, ya sabéis, todo lo que surja, falta, ¿no? Luego para el domingo, que yo estoy ahí a las 11 de la mañana con Ramón Méndez en una conferencia de localización y traducción y tal, veremos cómo llevamos. O sea, igual, ¿sabes? Nos tienen que poner rollo marioneta, tío, porque no podamos articular palabras. Si no, no te preocupes, Juan, yo te sustituyo. Vale. Hombre, visto que lo más fuerte que bebes tú, Juan, es un Cuba Libre Virgen, pues no habrá problema. Qué grande. Ya te lo contaré ya. Bueno, a ver, ¿qué más cosas? Después de esa conferencia que yo decía a las 11, ¿qué más cositas? Después de eso hay un crossover entre 6 podcasts de aquí de la zona de Levante y uno que baja de Barcelona. Hot Factory, Reino de Neverland, Konami Code, Inmelch FM, Reserva de Maná. ¿Está haciendo publicidad de podcast en nuestro podcast? No, esto luego va Arturo, lo edita con pitidos y ya está, no hay problema. Estoy diciendo los ponentes. Y bueno, luego por la tarde una mesa redonda de desarrolladores de videojuegos, desarrolladores independientes. Pues sí, señor. Esto que os ha comentado el amigo David es lo que va a haber en esta próxima edición del Che Juega 2014. Nosotros estaremos por ahí, a eso de las 5:30 creo que empieza el Meri Podcast. No faltéis los que estéis por ahí cerquita. Vamos a ver si nos vemos un poco los jetos, que eso siempre viene bien, conocernos más de cerca. Y yo, amiguete David, te tengo que dar las gracias por habernos invitado este año. Lo haré en persona el próximo sábado. Y nada, tío, que estamos deseando ir para allá en tropel. Muchas gracias por invitarme aquí a contaros... lo que tenemos aquí planeado y muchas ganas, sobre todo de la fiesta, sobre todo de la cenita esa y el charloteo, tú ya sabes. Confraternizar, sí señor, que eso mola mucho, y ponernos al día de todo, que es también parte importante, más allá de los puntuales, como tú dices, pues las puntuales citas, ¿no?, que tenemos durante esos 2 días intensos. Chico, muchas gracias, macho, y cuídame la tierra, ves pasando una fregona que se me ha puesto todo perdido por ahí. Yo me encargo, no te preocupes. Un abrazo, David, y hasta luego. Un abrazo. Y nada, chicos, nosotros seguimos, tenemos mensajes en audio de los oyentes y una serie de cosas que están esperándonos ya en el micro abierto. Seguimos adelante, va. Micro abierto. Vamos a escuchar esos audios, ya sabéis, desde hace unas semanitas, desde que empezamos esta temporada octava, os hemos encargado la misión, luego os lo recordaremos más puntualmente con respecto a las vías que tenéis para hacernos llegar esos mensajes sonoros, hacernos... partícipes de lo que pensáis con respecto a cualquier tema. Y Arturo nos ha preparado ya ese contestador automático mágico con los mensajitos de esta semana, así que cuando quieras le das al play y les escuchamos a la gente, va. Estoy cabreado con la nueva generación de consolas. ¿Por qué? ¿por qué hace casi un año que tengo mi Play 4 y solamente han sacado que Killzone, Shadowfall e Infamous Second Son de juegos que me gusten y que sean exclusivos y aprovechen las nuevas capacidades de la máquina? Lo otro son refritos, remasterizaciones, y estas cosas me gustan. Mola mucho ver The Last of Us con estos gráficos y a 1080, pero dedicar el tiempo en vez de a remasterizaciones a juegos nuevos como The Witcher 3, Batman Arkham Knight, que esto sí que valen la pena. Lo otro, ya los he jugado, para eso no me he gastado 400 pavos. En fin, un saludo a todo el equipo de Mary Station, que cada lunes me alegran la noche, y por sus análisis y su buen trabajo, que siempre es un placer leeros. Venga, un saludo, chicos. Albert dijo que si hablábamos de PC, podíamos salir. Así que ahí va, voy a hablar de PC. No quiero ver un PC ni en pintura. Estoy harto del ordenador. Me levanto antes de las 7 todos los días. Me pego más de 8 horas delante de dos pantallas de ordenador mirando datos. Por la tarde con los 4 niños. Así que cuando tengo un ratito para sentarme a jugar, paso de teclado, paso de PC. Quiero sentarme en mi sofá con mi mando, meter el disco y jugar. Ni configuración, ni actualización, ni nada. Y si la consola es antigua, mejor. Estoy de firmware hasta lo mismo. Buenas noches. Hola, soy Yuyo 321. Yo quiero saber, ¿para cuándo un Motor Stone en Play 4? Y nada más que saldrá Project Cars. Si no, no sé qué voy a hacer. Y una cosita para vuestro compañero Eduardo, de Regreso al Pasado. Tío, no saques juegos de Mega Drive, que me hacen muy viejo, por favor. Juego de Mega Drive, no. La consola está vieja, la Jaguar, tal. Pero tío, Mega Drive, ¿dónde es la miseria? En fin, saludo a todos y enhorabuena por el programa. Buenas, soy Rubén y soy Bazachín en Twitter. Y a raíz del debate de hoy, el Tokyo Game Show, quería preguntaros si la brecha entre el mercado japonés y el occidental está siendo cada vez más pequeña. Me explico, siempre se oye de un conjunto de ofertas, de un conjunto de juegos que salen en Japón y que luego no llegan nunca aquí a Occidente o a España en concreto, juegos que salen directamente traducidos al inglés o la eliminación de traducciones que han hecho los fans, como ocurrió hace poco con el juego de Square Enix, por no hablar de la mala publicidad que ha hecho esta misma empresa a juegos como He-Man o Tomb Raider. ¿Habéis visto en este Tokyo Game Show que esa brecha que se ha creado entre el mercado japonés y el occidental se ha hecho más pequeña? Y aprovecho para preguntar si con debido a que ha salido el Final Fantasy XIII, el 4, el 7 y el 8 también en PC y que en One hacer un port de One a PC es mucho más fácil, ¿vosotros veis a Final Fantasy XV o incluso el Kingdom Hearts 3 saliendo en PC aunque sea un año después, debido a que estos juegos, al igual que un GTA V, son juegos vende consolas? Un saludo a todos desde Murcia y enhorabuena por la octava temporada de Mary Podcast. Ahí está, pues esa era la selección de mensajes de se esta semana. Se nos muere Albert. Sale un Kingdom Hearts en PC y se nos muere Albert. Echa, entre el primero que le ha metido caña al PC, que lo de tal. Bueno, el primero te digo una cosa. Si te fijas, dice, me he gastado 200 pavos en un año y no juega nada. No juega nada. O sea, no, porque decir, no, lo que quiero es llegar a casa. Y meter el disco y este no juega desde Play 3 que no juega. ¿No? O sea, o más bien desde Play 2, diría yo, ¿eh? Claro, Play 2 jugó lo último y ya con Play 3 ya dejó de jugar. O sea, antes de eso, porque esto de que en consolas metes un disco y empiezas a jugar es mentira. Sí. Y bueno, nada, o sea, pues sí, se viene lo peor de consola a PC. Menos mal que aquí tenemos alternativas, como el gran Life is Feudal. ¡Venga, Juan! Sí, no, iba a decir que muy bien la gente ahí sintetizando y no se han explayado tanto. Eso sí, que digan los nombres, que si no nos quedamos con la copla de quiénes son, macho. Yo al final, como tú eres el que lleva estas gestiones... El que reivindicaba por un nuevo Motor Store es mi hermano. Oye, escucha, menos mal que dijimos que iba a entrar uno por semana. No, no. Eso no lo hemos dicho, eso es mentira. No lo dijimos que no. Cuanto más corto fuese, más entraban. Está bien, así hecho. Vale, bien, porque entren los que sean, pero muy contento. O sea, cada semana llegan más... Y esto, si sigue esta tónica, yo creo que en un par de meses no tenemos que venir ya. Ahí. Claro, o sea, un evento en las afueras la de Jabote. La cosa va creciendo, va creciendo. Sí, un evento en las afueras de Jabote y una sección de audios, y ya está. Sí, ya está. Nos queda un podcast redondo. Venga. Sí, yo mi salario del cano lo rebajo, Vamos. Bueno, antes de que... antes de que cambiemos de sección, vamos a dedicarle también un minutillo a, pues eso, a explayarnos nosotros, ¿vale? Relaño, tú querías decir algo, así que nada, tienes un minuto, tío, ¿eh? O sea, que no te flipes. Pues sí, a ver, me habéis tocado la moral con estos juegos de formato episódico, así que voy a tratar mi minutillo a los grandes de Telltale Games, que para mí no son tan grandes porque sus juegos están infinitamente sobrevalorados. Son todos iguales, cogen una plantilla y ahí ya lo único que hacen es meter la marca de referencia del momento y ahí te hacen el juego. Te hacen juegos pasilleros, juegos escriptados, juegos limitados, juegos con quick time event a punta pala, juegos que no llegan ni traducidos al castellano y oye, muy bien, muy bien. La compañía está, pues para mí que siga así, que vamos, lo están haciendo estupendamente, como demuestra el éxito que tienen, un éxito totalmente inmerecido por otra parte, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Yo desde luego no pienso comprar ninguno de sus juegos, ni episódicos, ni enteros, ni nada. Ahí queda eso. Muy bien, venga, Motenay, dale tú. Yo quiero hablar de un juego al que he estado jugando 8 o 9 horas en esta última semana y me ha gustado mucho, que es, no soy muy fan de los Tower Defense, pero soy muy fan de este, que es Orcs Must Die, ¿vale? En concreto los Must Die 2, no sé si vosotros buenísimo. Lo conocéis. Es ¿cuándo jugamos? ¿Juegazo? Como la copa de un pino. Yo me he quedado, ya te digo, nunca había sido muy fan de los Tower Defense, siempre he pensado que era un tipo de juego que no iba para mí, pero el hecho de que se mezcle con shooter en tercera persona y el hecho de que me ha tenido, o sea, con voy a probar esta nueva configuración, y cuando se hacen las 5 de la mañana y dices, igual no debería haber probado esta última configuración. Tiene esas cosas y junto con otro descubrimiento reciente que hice, que fue Papers, Please, que no tiene nada que ver con un Tower Defense, pero también es un juego así bastante indie. Debo decir que cuando termina mi jornada de LOL, o sea, empieza mi otra jornada que acostumbra ya ser bastante más larga que la de LOL. Cuidado con estos dos juegos que os he nombrado, chicos. Oye, pero el Must Die ese no era un juego de Spectrum, de fútbol. Sí, bueno, muy bien. Sí. Venga, Jaute, dale tú. Pues nada, yo quería hablaros esta semana de una noticia que he visto esta mañana en PlayStation, pero ahora veo que es de ayer. Pero bueno, en fin, os dije hace tiempo que auguraba que Project Morpheus, ya sabéis que vengo un poco flipado con la realidad virtual que acabo de probar en Oculus Rift, pero bueno, sí, que Project Morpheus sería barato, que sería asequible, y efectivamente Sony me da la razón ahora a finales del TGS diciendo que bueno, que van a utilizar componentes lo más baratos posible. Esto no sé si es una buena noticia o no. Bueno. Esto no sé si es una buena noticia o no, pero desde luego yo sigo manteniendo que esto va a valer 99,90. Y en unos meses nos veremos. Te está jugando la salud, Jabote. Cada vez que te pone el cacharro y se te juega la salud. Apple utiliza los componentes más baratos posibles y cuestan 1000 pavos. Y cuesta 700 euros un móvil. No, pero sinceramente creo que para la masificación de este tipo de cosas tan aparatejos para todo, no para jugadores habituales, puede ser una buena táctica, ¿eh? Utilizar un poco, bueno, pues... no sé, es que los componentes también muchas veces, oye, pues lo que dice Mote, Apple los usa y ahí está. Vamos a ver cómo sale. Al final la gafa está de cartón con el papel rojo y el papel azul. Y sí, al final ya te digo yo que sí, la película de los indios en la 1 a mediodía del domingo. Y dale, Albert. Y vuélvete la indiscreta, ¿eh? Sí, sí. Ahí. Venga, rapidito, Albert, y sintetiza, bueno, que hay Retro Podcast esta semana. Sintetizo, estoy cabreado, vengo cabreado. Y a venir contento, porque esta semana por fin ha salido Quake Live en Steam, lo cual ha sido un impulso de jugadores que necesitaba Quake Live, porque la versión que tenía en web, pues obviamente no era el formato más idóneo para que el juego se revitalizara con todo lo que hay en Steam. Entonces tenemos Quake Live en Steam, un montón de gente jugándolo, bien por la comunidad de Quake, pero muy cabreado con algunos cambios que han hecho para adaptar, vamos a decirlo claramente, hablando en plata, o sea, para adaptar el juego a los paquetes que hay hoy en día en el mundo de los shooters. O sea, han hecho una serie de cambios en el modo free for all, como por ejemplo que en ese modo de juego la gente pueda elegir con qué arma empieza, lo cual se carga para mí una de las premisas básicas de Quake, que es saberte el escenario, saber dónde respawnea cada cosa y buscar un arma rápidamente para empezar a pegar tiros. Claro, ahora la gente sale directamente con un rocket launcher y eso ya es un festival de misiles por todos lados que creo no le hacía falta al juego. O sea, Quake es, junto a StarCraft, de los pocos juegos realmente old school, hardcore, competitivos que quedan. Si además nos cargamos ya eso, es que no nos queda nada. Te diré. Así que bueno. Acaba. No, di, porque no, yo lo que te quería decir es que a mí no me parece mal, lo he estado viendo, pero realmente si tú quieres jugar competitivo no te vas a meter en un free-for-all. Entonces no sé hasta qué punto crees que te afecta, si quieres jugar en serio, que en un free-for-all alguien pueda empezar con el Rocket en vez de con la metralleta. Sí, pero es que ¿qué consigues con eso? O sea, ¿qué consigues tú a una persona darle directamente un Rocket? O sea, efectivamente te cargas en modo free-for-all. Es que alguien que es su primera partida no va a llegar nunca a coger el Rocket y a la media hora se va a rayar y va a dejar el juego. O sea, ¿tú tu primera partida de Quake fue la 53 o empezaste por la primera como todo el mundo? Vamos a ver, haz un buen matchmaking, mete a la gente que acaba de empezar a jugar en el mismo tipo de partida y mete a la gente que lleva mucho tiempo jugando en otro tipo de partida. Se ha acabado, o sea, el matchmaking existe por algo. Pero el matchmaking, es una idiotez. Cuando hay poca gente no funciona tan bien. Ojo, que funciona con el LoL y el CSGO que hay mucha gente, pero... con un volumen más bajo de jugadores, funciona, más jodido. ¿Eso quién lo dice? Mira, Mote, vamos a hacer una cosa. La nueva experiencia del LoL es que la gente que empieza a jugar ahora, el personaje ya lo tiene a nivel 15, para igualar un poco. Venga. En fin. Eso digo yo. En fin. Hay que ver cómo se pelean los onliners estos, Juan. Con lo bonito que son los juegos monojugador. Eso te iba a decir, nosotros no teníamos ese problema. Oye, vamos a ponerle, si queréis, punto y seguido al programa. Y esta semana sí, como decía, ¡hombre! Tenemos Retro Podcast, Nos hemos portado y todo, Va, dale, yo le dije dale a la gente que viniera y ha respondido, claro. Sí, sí. Dale, gente. Dale. Retro Podcast. Pues han respondido y ahora es momento de que lo hagamos nosotros, a lo que planteen, preguntas, sugerencias, insultos, esas cosas que se estilan tanto en los foros. A ver, ¿qué nos dicen? Pues mucho retro, muchas dudillas de Destiny, sigue el juego estando en actualidad. A ver, Troncho, muy buenas. Una preguntilla para el Retro Podcast. ¿Cuánto de verdad pensáis que tienen los rumores sobre que Destiny saldrá para PC en algún momento? Lo digo porque el juego me interesa y no sé si pillármelo a Play 3, no me voy a comprar la 4, o esperarme a ese hipotético lanzamiento para ordenador. Un saludo y gracias. Yo mantengo que saldrá, Sí, pero qué forma de ponernos una patata muy caliente en nuestros hombros, O sea, realmente, yo estoy con Javi, yo creo que saldrá, pero de ahí a que, claro, igual te sale tipo Final Fantasy XIII, ¿entiendes? O sea, si crees que te va a gustar, cómpratelo en Play 3, si es que no hay más, o sea... Hostia, vosotros no, tú no crees, Mote, yo es que me lo noté, al cabo de unas cuantas horillas de estar jugando... ¿Tú no crees que Destiny es que el estilo de juego que propone, que al fin y al cabo es repetición una vez y otra de lo mismo para conseguir un poquito más loot, es un estilo de juego que pega más para el PC que para el consolero? Es un juego de PC. Pero es que cuando tú lo llevas, o sea, tú, yo ahora, por ejemplo, mientras estamos aquí, he estado con Salva viendo cómo grindeaba, es muy consola, O sea, el juego es muy consola, igual que Titanfall también es muy consola. Este juego está pensado, es muy Bungie, está muy pensado para la consola. Yo creo, después no sé si habría que cambiar mucha mecánica, pero no sé, yo... Tú dices que el espíritu a lo mejor es de PC, pero tal como está hecho, la mecánica es muy consolera, mucho, Bueno, yo creo que sí, saldrá. Pero bueno, a saber si tarda mucho y si cuando lo hace aún sigue siendo un juego, pues eso, popular. Que necesita ese juego de comunidad para realmente disfrutarlo como Dios manda. Raxel Bandit, no está aquí Fer, así que nos va a dejar mal a todos, pero a ver si alguno se lanza. Hola, Merit Podcast, Meri Amigos. Ya Raxel, el concepto era Meri Amigos, ya lo inauguró Salva esto. Quisiera formularos una pregunta. El chip Cell de Play 3 dice: ¿tiene 8 núcleos? Chiles. No, es el de Play 2. Ah, sí. Dice, tiene 8 núcleos corriendo a 3,2 GHz, mientras que el procesador de Play 4 corre a 1,6 por cada núcleo. ¿Significa ello que el procesador de Play 3 es más potente que el de su propia sucesora? Sí. Siguiente pregunta. No. Va, matizad esto, Enrique. No. Vale. No, pero ya, ¿por qué no lo preguntas si no está? Pero más al margen, le emplazamos a Fer y que Fer en el foro esta semana le dé respuesta al usuario, hombre, que es el experto en temas técnicos. Y el 80 iba rápido. En cualquier también. Caso, la velocidad de reloj no es el único parámetro que se utiliza para medir la potencia de algo. De hecho, es uno de los parámetros, es cierto, en igualdad de condiciones, pero solo uno. O sea, la propia arquitectura del chip. 7,6 el 68. Hombre, es un buen troleo, Es un buen troleo. Nos han jodido aquí y nos han pillado bien, O sea. iba con mala intención y lo ha conseguido lo que quería. Pero si imaginamos que alguien está escuchando y realmente es una pregunta, ¿cómo? ¿Qué explicación? Eso, que es uno de los parámetros, como decir que simplemente un coche, pues por, no sé, por tener los neumáticos más grandes, pues va a correr más. O un camión con mucha potencia, pues va a correr más que un coche, pues más ligero pero menos potente, ¿no? No influye, pero no es lo único que influye, desde luego. A ver, Hermanana, dice, pregunta para el Retro Podcast. ¿Tiene pensado Electrónicas desarrollar un Burnout para la Next Gen? No. Pues igual habría venido también que estuviese Fer. Bueno, lo nuevo de la saga está abandonada. Llamada sí, Fer. Lo nuevo de Criterion es quizá lo que más se parezca en el sentido, aunque son deportes extremos, pero vamos a ver, velocidad loca, ¿no? Un poco que recuerda a Burnout en algunas de las pruebas que vamos a moto no te recuerdo, hombre. Burnout, sí, que es una fórmula, Burnout, que es una fórmula que estuvo bien y que ahora creo que también se debería, o sea, bueno, basta, es el siguiente, hagamos otra cosa. Sí. A Shonen92 nos pregunta, hola, buenas, ante el aluvión de críticas y una decepción general con el juego Destiny, ¿creéis que cambiarán su política de DLC y que los pondrán más baratos o con rebajas para el Plus? ¿Qué opináis? No. Está Activision detrás de esto, ha vendido millones y sabe que va a vender millones de DLCs. Se van a hartar a lanzar DLC, contra más caro mejor. Bueno, a ver esto, que claro, el modelo no es el mismo, pero me sé de muchos juegos con cuya propuesta es a años vista y que han tenido que cambiar de modelo de negocio en un momento dado porque se quedaban sin gente. Te pongo ya. Otro ejemplo. Te pongo otro ejemplo. El último Call of Duty, el Ghost, ha sido recibido muy frío por prensa, por público. Sí, pero público, es anual eso, y, es diferente. Bueno, ¿eh? Y los DLCs no han sido más baratos ni nada, han ido saliendo. Sí, pero eso al año que viene ya estás vendiendo otro. Pero esto, si el proyecto realmente va a ir a 10 años vista, si te quedas sin gente y de alguna forma tienes que traerla de vuelta. Entonces, si el DLC sí. Creen que es muy caro, no descarto yo que se ponga más barato, pero bueno. Estoy de acuerdo con Albert, ¿eh? Es pronto para decidir si ahora mismo no van a bajar el precio de ese que ya hay de 30 y no sé cuántos pavos. Pero un poco más para adelante ya veremos. Y bueno, por último, volvemos con Destiny y pregunta, Yoyo321, si tuvierais que elegir Destiny o Titanfall, ¿cuál da más opciones y es más divertido? Pues Destiny de cabeza. Para mí Titanfall. Titanfall, siempre que, claro, que quieras jugar competitivo, si quieres jugar cooperativo con amigos, yo no jugaría Titanfall, pero si me dices experiencia más divertida de las dos, Titanfall. Y ya está, Albert. Ya está, pero bueno, contestad vosotros. Yo me quedo con Titanfall, pero vamos, de cabeza. Ya te digo, a mí el modo, digamos, historia de Destiny me ha parecido muy frío. Sí que es cierto que es peor el de Titanfall, porque vamos, es que como el que dice ni tiene. Pero creo que más allá de que los servidores al final se hayan quedado con más o menos gente, como juego a mí me gusta más Titanfall. Y los demás, rápidamente. Va. Creo que Titanfall es mejor competitivo y Destiny es mejor cooperativo. Esto es, ¿sí? Depende si te guste más PvP o PvE. Si tú quieres competitivo, el crisol de Destiny yo creo que no está a la altura de los grandes. Claro, si quieres jugar eso, aventurillas, a matar monstruos con dos amigos más, Titanfall no cumple eso. Señores, ya está, ¿no? Para la semana que viene, más. Albert, vete recopilando y ahora les ponemos los deberes al cerrar y ya está. Bueno, no está mal, ¿no? No, está muy bien. Por primera semana, ya te digo. Bueno, a todos les decimos, esta sección vuelve cada semana, así que dudas que tengáis, comentarios respecto al último podcast, insultos a Jabote, lo que sea que queráis decir, además del minuto de audio, que bueno, eso ya es que no nos mandéis tantos, o sea, por favor, unos cuantos menos que nos quedamos sin tiempo. Lo mandáis al Retropod y resolvemos dudas y cualquier cosa que queráis comentarnos. Vamos yéndonos, vámonos. Pues sí, nos despedimos una semana más. Tenemos que dejar ya hueco a los quehaceres diarios y las obligaciones, pero el Meri Podcast no defrauda y hemos estado al pie del cañón un nuevo lunes o cuando quiera, como digo siempre, que nos escuchéis. Fran, hasta la semana que viene. Que, por cierto, nos vamos a ver antes de que se nos olvide las caras en Elche, tío. Estás allí, ¿eh? Sí, sí, nos paremos allí. Pues nada, cuidados y hasta el sábado. Lo mismo para usted, señor Relaño, cuídese. Pues nada, ya nos veremos allí, me verá a mí, Juan, y oye, también igual hasta ver a mi versión mini, y ya la conoce. Muy bien, muy bien, muy bien, me apetece ver qué tal. Y Jabote, se tiene que ir el hombre ya corriendo, así que lo despedimos también. Chao, chao, Toyo, cuídate. Nada, a seguir aquí, que lo paséis bien en Elche. Yo esta vez me voy a ausentar, que hay mucho trabajo aquí en la redacción todavía. Así que nada, os pienso escuchar en directo y bueno, a disfrutar hasta cuando sea, hasta la semana que viene, supongo. Adiós. Hasta luego, Mote, un abrazo, tío. Hasta la semana que viene, adiós. Salvo, un abrazo. Un abrazo a todos y recordad, a 6. Madre mía, pues no queda liga ni nada. Supongo que habla de eso, me debes de saber de qué. Chicharito 2, Luis Suárez 0. Venga, vámonos. Veréis cuando el Córdoba remonte. Lo va a pasar a todos. Enrique, nos vemos prontito. Nada, hasta el sábado, hasta la semana que viene y hasta nunca. Madre de Dios. Arturo, cuídate. Un abrazo, Juan. Hasta la semana que viene. Y ahora sí, Albert, nos vamos nosotros y cerramos el chiringuito, va. Bueno, pues nos vamos. Recuerdo una vez más que esto está en descarga. En el mismo post donde se descargáis el podcast, pues nos podéis dejar los mensajes para el reto de la semana que viene. Y que cualquier mensaje de audio que queráis mandarnos durante la semana, pues nada, cogéis el móvil, le dais al micro, a la opción esa de grabar audios de voz. Grabáis lo que queráis y lo mandáis a meripodcast@meristation.com. Un minutillo de duración, venga va, minuto y medio. Mandáis, comentáis lo que queráis y nos vamos para la sección de 60 segundos. Por lo demás, pues eso. Vemos en Elche, los que podamos ir allí. Y hasta el siguiente podcast. Sí, señor, un podcast de celebración, el de este sábado. Ya sabéis que intentamos al menos una vez al año juntarnos, que nunca viene mal, no hace daño, como decía aquel. Gracias a los chicos del Che Juega otra vez por invitarnos. Vamos a conocer un montón de gente buena que hay por allí, seguro. Gente también de la esfera del podcasting, que está siempre bien hacer piña. Y en cualquier caso, lo más importante, veros a vosotros las caras si os acercáis. Y si no, no os preocupéis, que lo tendréis disponible para escucha, como siempre, después de que el evento toque a su fin. Chicos, muchísimas gracias por vuestra compañía, por vuestra participación activa, como siempre, en redes sociales y demás. Y dentro de 7 días, aprox, esta vez 5, volvemos a escucharnos. Nos vamos, no faltéis, pasaremos lista. Adiós. Sintonía, el comediante de Arizona y la voz de Miss Cheshire en las ráfagas.